Bienvenidos amigos a El Día de Ayer. Mi nombre es Rubén Lapaglia y la idea es compartir juntos un momento de reflexión. Estamos tan atosigados a diario con noticias que son de último momento. Tenemos que saber qué pasó, qué está pasando en este mismo instante. Cómo hacer hoy en día para decidir qué noticia del diario leer, sabiendo que se está escribiendo otra en ese momento. Pues bien, amigos, tengo noticias. No todo es importante y no todo es simultáneo. El tiempo, por algo desde muy pequeños, nos lo hacen escribir el tiempo en una línea donde hay a un lado el principio y en otro lado lo que pasa después. Pues bien, entendiendo estos pequeños conceptos básicos de metafísica, estamos listos para entender que es importante reflexionar sobre el día de ayer. Muchas cosas han pasado y seguirán pasando. Lo importante es que no nos agarren de sorpresa. Para eso, los pasos recorridos son como la brújula para aquel marinero que dijo hacia dónde está el puerto. Pues bien, dicho todo esto, vamos a algunos mensajes de gente que le interesa este programa y nos metemos de lleno con los temas que tenemos para el día de hoy.